Una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Gonzalo Cataldo nos trae la información del Mundial de Fútbol Rusia 2018.